Entonces, primero el grupo que está a favor de la trans. Pues varios argumentos, varios pensamientos y como uno así para resumir muy general, es que aunque es un evento con mensajes políticos claros, evidentes, no nos parece que sea el evento pues ícono del feminismo o el mensaje del feminismo súper claro y contundente. Está ahí como la sensación de que es puro mercadeo, como que todo está hecho a propósito y es un evento para vender. Que aunque ellas no cobraron, pues obviamente esto les está dando plata. También nos cuestiona como el evento en sí, o sea, ¿quién es la gente que sabe de este evento? Como decía una de las compañeras, pues la señora de oficios varios de mi empresa no sabe qué es esto. Es un evento para cierta clase social y para cierto sector cultural. Un evento dirigido para hombres, donde el evento pues como de entretención en medio del show era mujeres. Los cantantes que salen junto a Jennifer López y a Shakira, que son estos dos reggaetoneros, salen absolutamente tapados. ¿Por qué no salen también destapados para entretenernos a las que estábamos viendo eso? Y el white passing de Shakira, que es como la latina que ya es más aceptada porque pues ya es rubia, o sea, es latina pero como renunciando un poco más a sus raíces, Jennifer López igual, y de ahí que se plantea de poner estas mujeres con unos cuerpos de la estética ideal actual, se sigue potencializando cómo debe ser la mujer latina. Ay, las latinas son como Jennifer López y como Shakira, y vienen acá y nos ven a nosotros y como, perdón, no eran como Jennifer López y Shakira, no, somos muy diferentes. ¡Hola, Miami! Bueno, pues también hablábamos que Jennifer López, en medio de ese white passing, parece más estadounidense que puertorriqueña. Vemos que lo que se puede plantear ahí desde el feminismo es más un feminismo liberal. También en la apropiación cultural, lo que debatíamos era, bueno, pero es que Shakira está dando a conocer al mundo la champeta. Entonces, porque Shakira lo está dando a conocer, muchas personas lo aceptan. Pero si el negro está afuera con el sombrerito bailando champeta para que le demos una moneda, es como, mira, este tan vago. Pues en vez de trabajar, está aquí bailando champeta. O sea, y nos importa un carajo, o a mucha gente pues le importa un carajo la champeta. Entonces, como, qué piedra que la validación cultural y el conocimiento cultural se tenga que dar a través de personas famosas que además se están enriqueciendo o están recibiendo un beneficio económico de eso, y que solo se valide porque ellos lo hacen. Entonces, ¿a quién le llega? También pensamos que no hay censura al baile. El baile es como, wow, son las super bailarinas, pero los hombres que están allá no fueron como a un evento cultural donde iban a recibir unos mensajes políticos. O sea, fueron a ver fútbol, no pensaron como, aquí me van a tirar un mensaje que de pronto me va a ayudar con esto social que no entendí. Vamos a escuchar a las que están en contra, pero no pueden acá reaccionar todavía lo que les dijeron. O sea, solamente los argumentos que prepararon. Nos colocamos en contra principalmente porque creemos que esos dos mensajes, el white passing y la apropiación cultural, no son los únicos mensajes políticos que tiene la presentación y no son tampoco los más importantes, por así decirlo. Los argumentos que tenemos, uno es, sí, hay una masificación del mensaje, hay una masificación de lo que está sucediendo ahí porque es un evento de masas, es un evento pagado por un refresco mundial, pero esto le permite a mucha gente que sin saberlo, sin esperárselo, está recibiendo un mensaje que sin haber ido ahí para ver a Shakira y a J-Lo y haber ido ahí a ver un partido de fútbol americano que es sumamente machista, sumamente gringo, pero es sumamente mundial y les llega a todos, desde un niño de 5 años hasta un adulto de 50, y les están poniendo en tela de juicio el, sí estás viendo unas viejas bien buenas bailando bien padrísimo, pero también te están diciendo algo, que es una forma en la que nos han educado toda nuestra vida los mensajes han sido subliminales, no directos. También es muy importante resaltar que la gente y las bailarinas que llevaron no vienen de acá, la apropiación cultural no se da porque ella, J-Lo, es gringa, sí lo es una puertorriqueña nacida en el Bronx, en el barrio, en un estrato que sería bajo, y que ha logrado el sueño americano, puesto en un escenario donde es Miami, que es la ciudad más latina de Estados Unidos, donde existen todos estos latinos, ya no digamos puertorriqueños y colombianos solamente, existe toda una comunidad latinoamericana desarraigada viviendo allá. buscando un referente del cual agarrarse y decir, ah, esto es mi cultura. ¿Y qué fueron a hacer? Pusieron sus culturas allá, pusieron sus carreras artísticas, que también creemos que es importante reconocerles el trabajo que como mujeres y latinas les ha costado llegar al escenario en el que estuvieron. Y es muy importante también resaltar el mensaje que están dando hacia la migración, las realidades que están pasando todos estos niños que están en jaulas, esta frontera que estamos pagando inclusive hasta los mexicanos para que nos dividan el país más, el desarraigamiento de este migrante que ya no sabe cómo regresar a su raíz, que no puede regresar, que está ya viviendo con miedo porque puede ser deportado en cualquier segundo, o que su familia, sus padres pueden ser deportados y los niños quedarse solos porque ya nacieron allá, como lo están cantando, born in the USA, o sea, nací en Estados Unidos y me estás corriendo. Y todos los problemas también que tiene esta dualidad que pone y monta también esta J-Lo con la bandera, ya que está poniendo, sí, soy estadounidense, ¿por qué? Porque me he criado con esta cultura al final de cuentas, pero estoy puertorriqueña porque todo el tiempo no has dejado de señalarme como tal y tienes que empezar a aceptarme como tal. O sea, Puerto Rico vive unas cosas durísimas siendo una colonia estadounidense, pero olvidada por el mismo. Bueno, o sea, entre nosotras mismas también tuvimos como algunos chiquitos desacuerdos. O sea, en última sí estamos a favor casi todas de que sí hay mensajes políticos, pero como no los mensajes políticos que se leen por un filtro feminista. La cantidad como del tema de la comercialización y un evento de masas y como todo ese intercambio que se hace allí. Siempre yo repito mucho, ¿no? Como que un evento que busca como aprobación y ser políticamente correcto y nos engaña con la trampa de la inclusión, que es mostrar un evento como muy resaltando lo que es lo latino, la latina, cuando Estados Unidos está endureciendo las políticas de migración en México. Entonces, como ese lavado de cara y la hipocresía y de cómo ellos van asimilando el discurso feminista, o sea, como para mostrarse como los más progresistas, el país de las libertades, cuando pues es el país que más viola los derechos humanos, yo creo que en el planeta. A mí sí se me hace, pues no tengo como los elementos para hacer un análisis, pero sí creo que hay algo de apropiación cultural. O sea, son mujeres que son blancas, o sea, han sido blanqueadas, encarnan valores de blancas. Para mí no es un evento feminista, quisieron provocar con eso del símbolo de la mujer y eso, pero pues es un evento netamente comercial. Veámoslo como lo que es un show que hemos visto muchas veces que ellas hacen, pero pues allí porque le pusieron el logo feminista y las niñas y no sé qué, no quiere decir que sea como tal un... Es un show de entretenimiento, es un show de lo que ellos ya hemos visto. Nunca pensé que doliera el amor así, cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí, de un hoyo en sí, de un hoyo en sí. Ni en la mitad, porque por supuesto que sí estamos de acuerdo con que hay apropiación cultural, white facing, pero creemos también que estas mujeres sí están poniendo sobre el escenario público el debate y no solamente es un show para hombres. Nosotras también lo consumimos con muchísima pasión y empeño y mucho cariño también, porque queremos a Shakira. Pero sí creemos que ese show da más que mensaje sexual, más que mensajes de simplemente estamos aquí para mostrar el culo. Creemos que no, creemos que los mensajes políticos van mucho más allá del white passing, de la apropiación cultural, y creemos que todos esos mensajes que son políticos no son políticos porque el Super Bowl quiso que fueran políticos, sino porque se ponen en el debate público y la gente al debatir, o sea, a partir de esos símbolos y esos iconos sí se generan debates en la sociedad. Y por supuesto que eso sí hace parte del escenario político, porque muchas de las representaciones que vimos ahí, con muchas de esas representaciones nos identificamos. Y aunque estemos de acuerdo o en desacuerdo, lo que nosotras aquí debatíamos era que no estemos de acuerdo con el mensaje que hay, no quiere decir que no sea un mensaje político. Ese fue como nuestro punto de partida. Y también dijimos, puede que no sea solamente estos dos los mensajes políticos, hay muchos más y no son los políticamente correctos. Cinco minutos, ahora sí, para responder directamente a lo que expusieron los grupos. Entonces, pues bueno, el primero, así como para responderles, era que no habíamos dicho que los únicos mensajes que aparecen en el video sean esos, sino que hay muchos mensajes. De hecho, consideramos que todo es político, o sea, desde mover el culo puede ser político, desde uno como viste es político, incluso los mensajes que son como igual explícitamente más políticos, ¿no? Como el símbolo del feminismo. Pero lo que queremos decir es que todo lo que hay en ese video es político. Lo que entendemos sobre uno, sobre el tema que se ha mencionado de Jennifer López con Puerto Rico y Estados Unidos, nos parece que la utilización de los símbolos de las banderas, tanto la estadounidense como la de Puerto Rico, de esa forma nos parece como un reconocimiento, o sea, como que ella no cuestiona la colonialidad, se está poniendo al mismo nivel como los gringos, con una colonia gringa, y eso nos parece que no es tan chévere, ¿no? Porque no hay un reconocimiento, o sea, es como un poco raro que por un lado se denuncien las jaulas de los niños y por otro lado que no se reconozca a Puerto Rico como una colonia gringa. Todos los mensajes son importantes, ¿no? O sea, como esto que salen los niños, lo de las cárceles, también el símbolo del feminismo es importante, pero lo que no nos parece que es apropiado ni pertinente es la utilización de plataformas capitalistas para promocionar el feminismo, ¿no? Porque el feminismo que se promociona es un feminismo liberal y pues no consideramos que eso es apropiado porque el feminismo, pues no sé, para nosotras tiene que ser anticapitalista, porque si no, pues en el capitalismo no hay posibilidad de igualdad porque es pues inherentemente desigual. Ah, luego, por ejemplo, cuando hablaban, ustedes han usado el ejemplo de Jennifer López, ¿no? Como que ha logrado su sueño y que ha logrado establecerse como en la cima. Esto también es como una de las farsas del capitalismo, ¿no? Como en esta película de En busca de la felicidad, de como Will Smith con el hijo, que eres pobre, repobre, pero te esfuerzas con mucho trabajo y la logras. Y es un poco también el mensaje de este video, ¿no? Que son, pues, Jennifer López, por ejemplo, de una chica de un barrio repopular, pero esforzándose y cantando, ha logrado llegar a la cima. Y es un poco también el mensaje que vemos que se da como en este tipo de videos, sí, lo de conseguir el sueño americano. Bueno, lo último ya, lo del tema de la brecha digital, ¿no? Porque se mencionaba, por ejemplo, que muchas de las casas en América Latina, bueno, ya ha mencionado casos concretos de que no tenían ni idea de lo que era la Super Bowl. Entonces, estos mensajes que no llegan a todo el mundo tampoco, ¿no? También hablábamos que ellas nunca es un argumento, como lo decían ustedes, en contra de su trayectoria política ni de sus habilidades como artistas, cantantes, bailarinas, porque de hecho yo veo el video y lo vi 80 veces y me parecen las, o sea, son demasiado tesas, son unas duras en lo que hacen y como cantantes y bailarinas, que les ha costado obviamente llegar ahí por ser mujeres y por ser latinas, claro que sí, pero que eso es lo que vemos que pasa mucho con los feminismos liberales y pop, que es como, es un feminismo para el 1% y dónde están las mujeres que sí han sido racializadas, de las que ella está utilizando esos bailes y que llega ahí, que se alaba porque los hace Shakira, pero de todo lo que ella está haciendo, pues que le llega a las otras, que le llega a las comunidades de donde salen y donde están las mujeres, que es lo que hablábamos, es más de la mitad de Latinoamérica que no saben qué es el Super Bowl, que están trabajando y que son precisamente gracias a ellas que muchas mujeres blancas pueden llegar a sus espacios, pues porque los trabajos de cuidado que no hacen ellas las hacen otras que no, pues que no están interesadas viendo el Super Bowl porque están sobreviviendo, y creemos que pues eso no es feminismo, o sea, sí hace check de feminismo pop liberal y genera un debate, y es importante generar un debate y hablar, y nos tiene hablando acá, pero no es suficiente porque no se lo piensa desde el anticapitalismo, desde la colonialidad, desde el feminismo de razas y de negras. Entonces ya luego de esto, con toda la plata y todo lo que ya se están haciendo, que queda aquí en Latinoamérica. Yo relaciono lo que dice la compañera, pues, y es el tema de las mujeres latinas como otras. Entonces es un concepto de la latinidad como un elemento normalizador de las mujeres, que me parece importante, y es entendiendo que la latina también se homogeniza. Hay una industria también que homogeniza esa latinidad, pero que también la convierte en un producto comercial. Entonces miramos Disney Latino, que necesita también un público, que necesita y que vende esa latinidad a otros latinos, porque creo que en eso se convierte. Entonces me parece también interesante entender cómo lo latino se convierte desde Estados Unidos también como en una forma de poder y disciplinamiento, porque convierte estas características también como datos de mayor vigilancia, o sea, quién en últimas es latino y cómo se lee lo latino, ¿sí? Como un instrumento normalizador. Entonces lo latino se lee a través de lo tropical, de ciertos acentos, de ciertos cuerpos, de ciertas figuras físicas. Entonces me parece un poco complejo, ¿no? Ver cómo también se está vendiendo aquí estos cuerpos, pero por otro lado también siento que hay como unas formas de resistencia, pero muy adentro, y es el tema de, claro, estos cuerpos salen también de esa norma europea, ¿no? Que no combinan, pero al mismo tiempo pues se impone a los latinos, digamos que de responder, que nos exigen ser esos cuerpos por ser latinos. que nosotras nunca hemos dicho que es un show feminista. Desde la primera argumentación, lo que estábamos tratando de decir es que sí hay unos mensajes políticos, entonces creo que nos encontramos ahí. Sí es un show político, entonces por eso es que siempre estuvimos en contra de la frase. Desde el punto de vista de lo que es el capitalismo, nos hacemos una pregunta. Si tenemos un escenario en el que podemos abrir el debate, pues ese escenario hay que tomárselo también, sin ser feministas ni J-Lo ni Shakira. Es decir, incluso como se está haciendo desde Bogotá en este momento con la marcha de mañana, somos un rostro colectivo que llega allá con un mensaje que no es un mensaje que ninguna feminista promovió, pero que el mensaje feminista llegó al capitalismo, por decirlo así. Claro, se usa para mercadear, sí, estamos completamente de acuerdo. Y ni siquiera pensamos que haya un feminismo liberal ahí. Se están usando símbolos del feminismo para vender. Eso, en eso estamos completamente de acuerdo. Nuestro punto es, entonces, ¿cómo vamos a aprovecharnos de eso? Si el capital se está aprovechando de nuestros símbolos, pues nosotras también nos aprovechamos de esos escenarios en los que se masifica el mensaje. Entonces, por ejemplo, algo que sucedió en nuestra charla. Nosotras como feministas dijimos todo el tiempo, no es un show feminista, no es un show transgresor, pero nuestra compañera, por ejemplo, María Mercedes, llegó a este escenario sin ser feminista y desde que vio ese Super Bowl se sensibilizó más con preguntas feministas y vino y se cambió de grupo precisamente porque ella sí considera que este show le abrió la puerta a muchas preguntas feministas. Entonces, el punto de partida, este show para nosotras no es un punto de llegada del feminismo, es un punto de partida y significa que el mensaje trascendió incluso los debates que tenemos aquí y que ya se salió, llegó al capitalismo, incluso ni siquiera el capitalismo puede llegar a controlarlo. Por mucho que pongan el símbolo ahí de mujer y no sé qué y las niñas y tal, pues ese es un mensaje que ni las feministas ni el capitalismo está pudiendo controlar. Porque aquí tenemos una compañera que está completamente de acuerdo con que es un show feminista, por ejemplo, y nunca estuvo, digamos, del lado del feminismo. Ella no puede venir a decir con ninguna teoría de nada que eso es feminista, pero pues es importante porque le abrió la puerta, entonces sí es importante también esos escenarios. Lo otro es que pensamos que tenemos una ansiedad de pedirle al mercado que nos eduque en valores transgresores o que nos ayude a ser mejores personas y eso es imposible. Entonces lo que nosotras consideramos es que ese es un show con muchos mensajes políticos que aunque la intención sea una, llega a ser otra. Es decir, el mercado, aunque usa valores políticos y símbolos políticos, pues no alcanza a lograr lo que nosotras como sociedad o como nosotras como feministas en este caso estamos exigiendo. Entonces como que nuestra postura aquí es como dejemos de pedirle al mercado que nos eduque. Le sigue abriendo la puerta a muchas personas, no a todas y no en todos los estratos, pero sí llega el mensaje y sí puede filtrarse a más personas. Sin embargo, hay que dejar de pedirle que nos eduque y hay que dejar de pedirle que haga algo que no va a hacer. Y tal vez sí hay que seguir luchando contra esos mensajes, pero pues hay que dejar de pedirle que los cambie porque no los va a cambiar. Estamos de acuerdo con que exploten su capital erótico. Nos parece válido que la putería también se tome esos escenarios y que si quieren mover el culo, lo muevan y que los fundamentalistas religiosos emputen porque salimos semidesnudas. Es como, pues sí, ese es también el cuerpo. Con lo que no estamos de acuerdo es con que el cuerpo siga siendo un cuerpo hegemónico. En eso sí estamos completamente de acuerdo también con ustedes. Es decir, ahí también hay un mandato corporal y también nos están diciendo tenemos que tener ese cuerpo, tenemos que tener ese culo y con eso sí no estamos de acuerdo. Pensamos que no son completamente manipuladas, o sea, como que también tienen agencia, que también son mujeres que piensan, que ellas también propusieron estar ahí. Están blanqueadas, sí, pero ahí hay unas contradicciones grandísimas y también vibran con su tierra, vibran con su identidad y sí, les ganan plata con eso, pero pues también son de acá. Entonces es como ese límite entre que están aquí y están allá, ¿no? Y ese es como el gran dilema de la migración. Yo ya no soy del todo colombiana, yo ya no soy del todo puertorriqueña o yo ya no soy del todo el Bronx. Entonces se desdibujan también esas identidades. No son tampoco las grandes representantes pues del movimiento migratorio, pero sí es importante entender que son mujeres que están generando una identidad en otras personas que han migrado y que ya no saben ni bien si son de aquí o allá. Ese escenario está demostrando que hay una diversidad. Necesitamos más cuerpos diferentes en esos escenarios. Eso es súper importante, es súper urgente, y que en algún momento el mercado o el capitalismo le dé la gana de empezar a incluir esos mensajes en sus productos también tiene que verse como un logro del feminismo, aunque nosotros sí necesitamos distanciarnos del capitalismo. Por eso somos muy radicales diciendo no hay que pedirle más al capitalismo, nada. Pero si el capitalismo está empezando a escuchar el mensaje feminista y lo está incluyendo, pues eso tiene que jugar también a favor, ¿no? Sin nombrarnos capitalistas y sin nombrarnos a favor de esa mierda. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Like a movie scene in the sweetest dreams, I pictured us together. Yo quiero empezar contándoles también que desde el momento en el que hicimos público el evento, recibimos también muchos mensajes de odio. Y una de las cosas que nos decían, un poco es una bobada hablar de estos temas, que dada la situación, la crisis, la coyuntura, el estado de las cosas, el número de feminicidios, estamos perdiendo el tiempo preguntándonos cosas que no deberían preguntarse, sino que ya deberían darse por resueltas, como que no es un mensaje feminista y fin, o no es una vaina política. Y es importante también para nosotras mencionarlo claro, porque esas voces pues no llegaron acá. Esta discusión no solamente se dio acá, sino afuera también, las que precisamente porque les pareció que era perder el tiempo o una banalidad, pues no asistieron. Yo sí creo que hay unas culpas encima que no nos permiten, por ejemplo, también tener espacios de ocio, también el derecho a divertirnos. No es que solamente nos reunamos a hablar de banalidades que terminan no siéndolo. Si al final nos damos cuenta de esto hasta dónde se va, es absolutamente poco banal. Pero además porque la historia de las mujeres y la historia de las feministas, al final a lo que nosotras nos dedicamos todo el tiempo es una pelea por nuestra propia vida. El día que no estamos defendiéndonos del abuso sexual, estamos defendiéndonos del piropo callejero. Y el día que no nos estamos defendiendo del piropo callejero, entonces es de la brecha salarial. Y si no es de la brecha salarial, entonces es del desconocimiento, del mansplaining. O sea, como todas esas cosas que nos agobian, que son absolutamente violentas, y que también está bien abrir estos espacios en los que podamos preguntarnos otras cosas que no son tan banales, pero que al menos no nos están atravesando a nosotras particularmente, no nos están atravesando desde el dolor. Tenemos derechos también a pensarnos qué va a pasar cuando tengamos que dejar de defendernos. Estas discusiones a muchas personas, y lo pueden ser mientras la necesidad urgente siga siendo defendernos con las uñas del asesinato, que es, y de ahí en adelante. Pero yo creo que está bueno también pensar que si nosotras estamos luchando en contra de esas violencias y en contra de esa crudeza y esa crueldad del patriarcado, es porque queremos en algún momento hacernos otras preguntas, porque en algún momento queremos pensar más en la representación y en la visibilidad que en el feminicidio y en la violación de niños. Mucho y me emociona mucho siempre estar en estos espacios en donde escucho solo voces femeninas, en donde aprendo de otras voces femeninas, en donde veo las perspectivas de otras mujeres y me empapo de lo que ustedes piensan, y así piensen totalmente. Ambas, bueno, este es un espacio re seguro porque además es como no uribista, punto. Entonces, eso también. Yo creo que para cada una estar en espacios en donde simplemente la perspectiva de nosotras como mujeres y somos nosotras es como lo que prima ante todo, es muy importante. Lo que siempre decimos es súper terapéutico, es y dejar de ver la perspectiva que los hombres tienen de nosotras y como lo que ellos opinan que nosotras decimos. Pues vengo a un espacio feminista y dejo que las feministas y que las mujeres a las que admiro me digan sus opiniones y yo aprenda de ellas directamente. Eso creo que es demasiado importante decirlo. Y me parece además que cualquier persona que sepa cómo es un debate y cómo se lleva a cabo, así yo esté debatiendo con un hombre cis del Centro Democrático, es que no importa con quien esté debatiendo, me parece que si uno es una persona reflexiva, es una persona que quiere aprender, siempre es muy importante escuchar otras voces. Estoy demasiado en desacuerdo con lo que dicen pues las personas que comentaron que esta era como una discusión estúpida, porque para mí no hay discusiones estúpidas. Es que no es estúpido cuando yo estoy ganando de la voz de otra persona y cuando yo estoy tratando de aprender y reflexionar en mi vida sobre lo que los otros me dicen. Yo quería complementar un poquito lo que han dicho, y es que cualquier excusa para encontrarnos es válida, sobre todo porque sí, tenemos que discutir sobre el aborto, sobre temas que hacen parte de la agenda política actual, pero también creo que el entretenimiento nos atraviesa nuestras prácticas cotidianas y terminamos cayendo todas en una crítica de que hay cosas buenas para hablar y otras que no son. Algunas han estudiado mucho y saben mucho desde lo académico, otras desde la experiencia por lo que se ha vivido, y otras por la intuición y por la empatía. Entonces es muy chévere poder compartir, como escuchar y enriquecerme y enriquecernos todas desde donde cada una vive el feminismo. Let me introduce you to my party people in the club. Yo entiendo y defiendo que sí hay debates urgentes dentro del feminismo que debemos tener y debemos priorizar, y que estar mirando que si Shakira y J-Lo son políticas o no, obviamente no es un debate urgente, y que lo que se esté haciendo desde el feminismo liberal seguramente tampoco es un debate urgente, como esto no es feminismo si es feminismo. Pero creo que lo que es urgente de este debate y de la frase y de la convocatoria que se hizo, hay muchos temas de fondo que sí son urgentes, y hay mujeres que están sufriendo y están desde el dolor por la apropiación cultural que le están haciendo, por no ser reconocidas por su raza, porque no tienen el cabello de la forma en la que aceptada en mujeres de piel blanca o de piel clarita, y pues sobre todo en afuera el tema de la migración y de las mujeres migrantes es un tema muy urgente. Que esto es una excusa para también tratarlos, me parece bien, es una banalidad del show, pero creo que todos los temas que tratamos, y que además seguramente hay un montón más que nosotros ni siquiera los conocemos porque no estamos en esa situación, sí son urgentes y sí hay que tenerlos. ¿Sí? El problema en esta sociedad es nacer mujer, sea desde donde sea que lo mires. Creo que fue una gran lección también para entender que nos falta más encuentros desde la presencialidad. Mirémonos a los ojos y digámonos las cosas en las que no estamos de acuerdo, y aprendamos además a que no está mal debatir, y a que no está mal estar en desacuerdo, y a que no está mal pelear. Pero entonces el escenario de la hostilidad es el que a mí me cuestiona. ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Rodeadas de quién? ¿Quién nos está viendo? Mientras todo el mundo está alimentando un escenario misógino, finalmente hay gente feliz de vernos escupir sangre en redes sociales. No tenemos que estar de acuerdo, no es necesario. Con respecto a todo lo que han dicho, quiero decir una palabra, que es sororidad. Creo que en todos los grupos revolucionarios del sororidad. Mundo hay acuerdos. Seguimos que dando a la Araca a través de Twitter y en y Instagram sororidad. @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.